A las 4 vos te vas, 4:30 yo llego. Golpeo con carpusa, que no estoy el perro. Otra vez, va a pagar rojo, me voy a hacer.